La situación en este caso con este medio es bastante delicada porque, bueno, hay otros. Nosotros en realidad estuvimos en todo este tiempo en manos de testaferros, de algunos políticos que hicieron un uso bastante complicado del diario. Y estos mismos testaferros figuran también en parte en acciones en algunos otros medios, de Villa María, por ejemplo, pero no son dueños de otros medios. Es más, ni siquiera provienen de actividades relacionadas a la comunicación, es gente que apareció, digamos, como paracaidistas a hacerse cargo de estos medios, pero que no tienen nada que ver, tienen clínicas odontológicas, por ejemplo, no tienen Claro. nada que ver con los medios de comunicación. Nosotros lo que sí planteamos ahora es la posibilidad, bueno, de continuar con una cooperativa, trabajo que no es fácil para nada. Claro. Este diario empezó, o sea, es un diario que tiene 19 años, ¿no? Sí. Lo fundó Julio Ramos, iba de la mano de Ámbito Financiero. Después fue cambiando de mano, se fue vendiendo hasta que cayó en manos de Jaime. En ese momento fue la debacle, ¿no? Porque empezaron a pasar de testaferros en testaferros y después se hizo cargo del diario Eduardo Acastelo, el ex intendente de Villa María, ex Bien. candidato también a gobernador por el Frente para la Victoria aquí en Córdoba. Digo, muchos de los compañeros de ahí del diario lo sentimos a esto con mucha bronca e impotencia porque nosotros militamos para que él sea gobernador y hoy nos dejó en la calle, ¿no? Claro. Es una situación como muy contradictoria. Sí. Y bueno, desde que llegó a Castelo fue un pasamanos de testaferros en testaferros y ellos vivían gracias al aporte de la pauta nacional que se sostenía con la condición de que no se tocara un solo trabajador. Eso desde la Nación se había dicho desde un principio, que la pauta se iba a seguir conservando, pero si no tocaban a ningún trabajador, cosa que para el supuesto dueño del diario era un impedimento, para nosotros era un ala protectora, ¿no? Hasta que, bueno, perdió el kirchnerismo y Macri lo primero que hizo fue de un día para el otro quitar toda la pauta. La pauta era la que sostenía a los trabajadores, el sueldo de los trabajadores. Claro. Desde el diario se viajó para ver si se podía extender un par de meses más hasta buscar un plan B y desde la Secretaría de Medios le dijeron que no, que si esto era una empresa privada y como cualquier empresa privada que no funcionaba tenía que cerrar sus puertas. Y así fue. ¿Se De puede hecho. entonces hacer un paralelismo con lo que pasó con los medios de Spolky aquí en, bueno, en el Capital Federal, ¿no? En Sí. la ciudad de La Plata. ¿Se podría, vos recién hablabas de cooperativas, llegar a ser, más allá de que es difícil, como está haciendo Tiempo Argentino en este nuevo tiempo que se imprime domingo a domingo? Sí, esa es la idea. Es la idea, pero no es fácil porque en primer lugar nosotros hace 3 meses que no cobrábamos. Hay gente que ha salido desesperadamente a buscar trabajo porque tiene que parar la olla en el día a día, digamos. En esto puede ser como es una idea muy hermosa para todos poder continuar con nuestro diario, porque nosotros siempre lo sentimos como propio también, porque se sostuvo 19 años gracias al trabajo de los trabajadores. Pero es muy difícil hoy en día encontrar que la gente, digo, porque en este caso en Nuevo Tiempo me parece que ellos todos continuaron, no están haciendo un producto semanal, que tampoco funciona en todas partes, digo, las provincias Claro. también tienen sus características particulares, y bueno, y no todo el mundo le puede dedicar el tiempo. Yo creo que es una muy buena alternativa y hoy en día yo creo que es la única, porque como está la situación laboral también en todos lados, digo, para cualquiera ha salido a buscar trabajo de lo que sea, no solamente de periodismo, y no están encontrando, porque no hay trabajo en ningún lado, todo lo contrario. Todos los días crece la cantidad de despedidos. Entonces, es difícil continuar con esa idea, pero yo tengo muchísima confianza que vamos a salir adelante porque hay un grupo grande también de trabajadores que están apostando por este proyecto. Y bueno, como siempre digo, nuestro mayor capital es la fuerza de trabajo y reconocernos como trabajadores de prensa que somos, digo, porque no Claro. somos ninguna pluma selecta ni ninguna casta superior, sino que somos trabajadores de prensa, como el que corta la carne en la carnicería de la esquina, nosotros elaboramos noticias, esa es la única diferencia. Pero somos laburantes como cualquiera, reconocernos como trabajadores y reconocernos como laburantes, digo, como que vamos a depender hoy en día y cambiar la cabeza. Ese me parece que es el principal problema. Cambiar el chip, ¿no? De trabajador en relación de dependencia a socio de un medio, ¿no es cierto? Porque ese sería nuestro. Mariana, las últimas noticias que han llegado de algún medio de comunicación masivo sobre Córdoba fueron las elecciones que se dieron en Río Cuarto. Se habla de que Cambiemos en la provincia de Córdoba es muy fuerte. Supongo que hay solidaridad de compañeros y compañeras de otros medios, otros trabajadores y trabajadoras de prensa, pero ¿qué pasa con la visibilización de este conflicto, de este diario que cerró en la provincia de Córdoba? Mira, nosotros yo creo que hemos logrado romper con un individualismo que desde hace años y décadas que impera en Córdoba con el tema del periodismo. Hemos tenido muchísima solidaridad de todos los medios, ¿no? Absolutamente de todos. Incluso nosotros decimos que los trabajadores no somos responsables de las líneas editoriales donde trabajamos. Digo, los compañeros de los que laburan hoy en los medios dependientes del Grupo Clarín también se han manifestado enormemente, han hecho notas, nos han respaldado, han participado algunos de las marchas también que hemos hecho acá, de los cortes de calle, porque hemos hecho innumerables actividades para tratar de salvar el diario. Pero no es fácil porque sabemos todos cómo es el colectivo de prensa, que muchas veces es difícil generar la solidaridad de otros compañeros, pero en nuestro caso yo creo que el tema de la mañana de Córdoba, los trabajadores de la mañana de Córdoba se ha generado en Córdoba como es un símbolo hoy de la resistencia ante los embates de un montón de otros sectores, ¿no? Bien. Como vos decís, es cierto, el PRO es fuertísimo acá en Córdoba, es una sociedad súper conservadora y gorila, digamos, en ese sentido no, tampoco lo podemos negar porque es la composición social de Córdoba, pero bueno, como siempre, cuando ajusta el bolsillo no hay gorila que valga, no hay conservadurismo que valga, la gente se termina manifestando en las urnas y yo creo que en tan solo 6 meses haber perdido casi la mitad del electorado, por ejemplo, como pasó en la ciudad de Río Cuarto, es un síntoma enorme. El Córdoba sigue siendo hoy en día una provincia gobernada por el peronismo. Entonces, más allá de que tenga sus simpatías con el macrismo, porque bueno, esa es como una dualidad del gobernador Schiaretteca en Córdoba, pero claro, está gobernada por el peronismo en las principales ciudades. Mariana, pero la última, el domingo pasado, aquí en la ciudad de La Plata, como trabajadores de prensa, nos juntamos con el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa, este colectivo, en la provincia de Córdoba. ¿Se pudieron nuclear en algún sindicato? ¿Están en algún espacio? Sí, nosotros estamos nucleados en el Sindicato de Prensa, en el CISPREN. Ellos nos han venido acompañando también dentro de las posibilidades del gremio. El gremio acá en Córdoba tampoco está pasando por una situación fácil, desde lo administrativo, digo, desde lo económico, pero sí, estamos todos acá nucleados en el Sindicato de Prensa, y Comunicación, no me acuerdo bien cómo son las siglas, pero es el CISPREN, acá en Córdoba. Bueno. Y sí, estamos haciendo hoy en día todas las reuniones, cuando ya no tenemos más diario, y las asambleas se están haciendo ahí en el sindicato, y bueno, y muchos de nosotros también nos estamos reconociendo en esta actividad gremial y en este trabajo colectivo, que si no es de esa forma, esto no funciona. En realidad creo que ese es el mayor aprendizaje de muchos de los trabajadores de prensa, que nos hemos reconocido como un colectivo y que en el abrazo, compañeros, solamente vamos a salir adelante. Y de esta forma venimos funcionando y bueno, por ahora están saliendo las cosas más o menos bien.